aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. ...29 de mayo... del año 2018... aquí estamos, una semana más. Aquí La Voz de Europa está aquí para ofreceros la información alternativa de España, de Europa y de todo el mundo occidental que no veréis en los medios de comunicación oficiales. El Estado de Israel pretende que Arabia Saudí participe el próximo año en Eurovisión. Ya habéis visto este año el Festival de Eurovisión, que hace bastante tiempo que dejó de ser un simple festival de música para convertirse en una gigantesca maquinaria de propaganda y de ingeniería social. Y este año, al cumplirse los 70 años del nacimiento del Estado de Israel, pues bueno, se ve que desde la Unión Europea le quisieron dar ese especial regalo de cumpleaños, con el tongo ya habitual. Es absolutamente imposible que ese troll que presentó el Estado de Israel tuviera las simpatías de absolutamente nadie, y menos aún su repugnante canción, que no tenía ni nada que premiar. Pero, por haber vencido, Israel organizará la edición del año que viene y pide este Estado que nos presentan sus defensores como el muro de Occidente frente al Islam, pide que Arabia Saudí, Dubái, Abu Dhabi y Qatar intervengan en Eurovisión. Los países que están detrás del integrismo islámico y de la islamización de Europa son los que el Estado de Israel quiere que participen en Eurovisión. ¿Y este Estado de Israel es nuestro aliado frente al islamismo y frente al terrorismo islámico? Parece que sea lo contrario. Parece que se pretende que estos países intervengan en Eurovisión, el Festival de Europa, como un precedente, como el primer paso para que los europeos vayan visualizando la futura Europa que, en alianza, los señores de Israel y de Arabia Saudí nos tienen preparada. Una Europa musulmana, una Europa islamizada, en la que los europeos seremos una minoría en nuestro propio país, en nuestro propio continente, y sufriremos pues una situación no muy distinta a la que sufren hoy en día ya tantos europeos blancos en Sudáfrica o en Zimbabue. Ese es el plan, ese es el plan Kalergi que nos quieren imponer, y para eso pues antes pues tiene que haber la propaganda, para que nos vayamos acostumbrando a esta presencia islámica en Europa. Pero no os engañéis, esto no será ningún festival. Esta islamización de Europa no será una fiesta musical ni una canción, será terrorífico. El futuro que nos espera a los europeos es terrible. Si de verdad pensáis que esa transición desde un continente europeo, occidental y cristiano a otro musulmán será pacífica para nosotros y para nuestros hijos, pues no sabéis lo que estáis pensando. Este suicidio colectivo de Europa, que vamos a ver en las próximas generaciones, supondrá el terror más absoluto. Ya van dando indicios, ya hemos visto cómo un periodista inglés es encerrado en la cárcel simplemente por oponerse a la islamización de Inglaterra, y esto es solo el principio de esta alianza sionista islamista contra Europa, una alianza que viene desde hace mucho, desde que esos países nacionalistas árabes, aunque realmente viene de muchísimo antes. ¿Quién le abrió las puertas de España a los musulmanes en el año 711? ¿Quién le abrió las puertas de Constantinopla a los turcos en 1453? ¿Quién se la está abriendo hoy en día? Los mismos. En Oriente Medio pasó lo mismo. El auge del nacionalismo árabe, antiislamista, pero también antisionista, hizo que Israel y Estados Unidos apoyaran a los islamistas de Oriente Medio y a los hermanos musulmanes. ¿Y estos son nuestros aliados frente al Islam? ¿Frente al islamismo? ¿O por el contrario, son los aliados del islamismo contra Europa? Nos dicen que tenemos que defender al Estado de Israel porque está rodeado de enemigos, que es mentira. Hay un montón de países de Oriente Medio que son amigos de Israel. Nosotros sí que estamos rodeados de enemigos, España y Europa. Tenemos a un continente africano en plena explosión demográfica y con un auge brutal del integrismo islámico. Tenemos al este a la potencia china, que está quedándose con toda nuestra economía, y tenemos al oeste a la potencia anglosionista Estados Unidos, y sobre todo tenemos al enemigo dentro de nuestras fronteras, lo tenemos en nuestros parlamentos, en nuestras redacciones de los medios de comunicación, en nuestras televisiones, en nuestro sistema financiero, en esos lobbies, en esas ONGs financiadas por Bruselas, por la ONU y por los Soros de turno. Están aquí entre nosotros y ellos son los que están abriéndole las puertas de Europa a esta islamización. Despertemos de una vez, veamos quiénes son nuestros enemigos reales, veamos qué futuro nos espera, reaccionemos cuanto antes y actuemos en consecuencia. Nada más, empezamos. Detenido en Madrid un refugiado sirio por la violación de una mujer de 22 años. Bruselas anuncia que España tiene que estar preparada para nuevos ajustes. Uno de cada cuatro contratos tiene una duración menor a una semana. Guardias civiles piden la intervención del ejército en el campo de Gibraltar. Redada contra la mafia china en Madrid y Castilla-La Mancha deja más de 30 detenidos. El estatuto pactado por el PNV y Bildu pide una unión confederal con España y la nacionalidad vasca. Los independentistas catalanes pidieron entrar en la OTAN con el mismo estatus que Israel. El Banco de España urge a facilitar la llegada de inmigrantes para facilitar las pensiones. El gobierno rectifica y asegura los 200 millones de euros del Pacto contra la Violencia de Género en los presupuestos. El presidente de la Comisión, Juncker, advierte a Salvini y a Di Maio sobre la expulsión masiva de inmigrantes. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, tras esta pequeña introducción empezamos con el debate semanal. Esta semana nos acompaña en Aquí la Voz de Europa, Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Un saludo a todos los oyentes de Aquí la Voz de Europa una semana más. Bueno, Manuel, pues parece que se va aclarando un poco el panorama. Estamos preguntándonos desde hace varios programas que cómo nos colará, ¿no?, esta segunda transición, esta reforma, entre comillas, federal de la Constitución, que será una reforma antinacional. Nos preguntábamos cómo sería esa doctrina del SOX, y con crisis política, crisis económica, atentados de falsa bandera, seguramente será un poco de todo, drogas en Algeciras, inmigración masiva en el Estrecho, pero bueno, parece que una de las condiciones es que tiene que haber un cambio de gobierno. Parece que el sistema quiere poner a su chico, el chico Bilderberg, el señor Rivera, en la presidencia, y bueno, hemos visto primero esos ataques contra el PP en Madrid, contra Cristina Cifuentes y Pablo Casado, para que gane en Madrid Ciudadanos y que sea un trampolín para ganar luego en España, pero parece que esto se está acelerando y esta sentencia del caso Gürtel pues igual echa al Partido Popular del gobierno de España antes de lo que nos imaginábamos. Lo que está claro es que cuesta creer en las casualidades y hemos visto una secuencia de acontecimientos que, como hablamos en su día con el 11M, que aquí pues parece que hay una mente superior que es la que va fijando las fechas, ¿no? No creo que sea nada casual que el día antes de los presupuestos ocurra la detención del señor Zaplana, con esa extrañísima intervención de un supuesto imán sirio prácticamente surrealista. Se aprueban los presupuestos y al día siguiente pues tiene lugar la sentencia del caso Gürtel, que casi que tumba al Partido Popular y crea pues este terremoto político que nos va a llevar a esta moción de censura. ¿Quién sincroniza estas fechas? ¿Quién sincroniza a políticos, a medios de comunicación, a jefes de policía, a jueces para que esta secuencia pues ocurra? De esta manera, que esa aprobación de los presupuestos que supuestamente tendría que haber servido para afianzar al Partido Popular pues haya quedado prácticamente en nada y que ahora estemos pues a las puertas de un cambio de gobierno. Seguramente yo no creo que por la moción de censura, porque no sé si va a salir, tengo bastantes dudas, pero sí que parece que se abren las puertas a unas futuras elecciones en las que todo indica o todo nos están queriendo decir que nuestro Macron particular, nuestro Rivera, será el de Bilderberg y compañía, pero este hombre será el que llegará a la Moncloa y el que, como he dicho en alguna ocasión, pues liderará esa segunda transición, ¿no? Siempre le ha gustado a él mucho compararse con Adolfo Suárez. Estoy convencido de que esta segunda transición será un copia y pega de la primera, que veremos muchísimas cosas parecidas y que si tuvimos en la primera a Suárez traicionando a su electorado, en esta tendremos al señor Albert Rivera traicionando a su electorado junto con el rey Felipe VI, que al igual que ocurrió con su padre, también está disfrutando de una operación de propaganda masiva en los medios de comunicación, especialmente los de la derecha, que le están elevando a los altares continuamente, y como dice el refrán, pues solo te puede apuñalar por la espalda en política pues aquel del que más te fías. Y aquí parece que nos están preparando a nuestro rey y a nuestro Rivera para que nos claven el puñal por la espalda cuando menos no lo esperemos. Está clarísimo, ellos van sembrando, van creando un clima, afianzando toda una serie de esquemas mentales, como siempre decimos, y en esos esquemas mentales, pues es muy importante para estas sectas que nos dirigen implantar esa idea de derecha mala, corrupta. Nuevamente tengo que hacer aclaraciones, porque claro, es que esta gente genera un clima en el que parece que cualquier duda que tengas sobre las sentencias del Partido Popular te convierte automáticamente en un sospechoso de corrupción y en un pepero, y nada más lejos de la realidad. Creo que programa tras programa y más de 30 años de lucha patriótica pues demuestran que no tengo nada que ver con el PP, con el que no tengo ningún tipo de simpatía. Pero si vamos a ver los últimos casos de corrupción graves, los más cercanos, no, por no irnos muy lejos en el tiempo y hablar de los 2.400 millones del caso Malaya del Gil, ni por supuesto la totalmente imposible de contabilizar corrupción del Felipe González en su día, del PSOE de Felipe González. Si nos vamos, digo, a hechos recientes, pues tenemos que la corrupción del PSOE en Andalucía, esa que parece no molestar al señor Albert Rivera, pues ronda los 3.200 millones de euros, más de 1.000 millones de euros, que se dice rápido, en los ERES, y otros 2.000 robados con los cursos de formación. Si nos vamos al caso de los Puyol, de la corrupción en Cataluña, que ojo, los Puyol no son toda la corrupción que hay en Cataluña, pero sí una gran parte importante, pues las cifras que hay encima de la mesa son de más de 3.000 millones de euros. Es decir, estos señores están en la calle todos en este momento. No están en la cárcel. El señor Jordi Pujol ni siquiera es molestado. Al revés, sigue apareciendo como una especie de padre de la patria en todos estos aquelarres independentistas que estamos aguantando. Nos han restregado hasta la saciedad el caso de Urdangarín, porque era de la familia real y como tal representaba a España. Y había que afianzar esa idea. Que ojo, no niego que fuera un corrupto, pero es que este sistema es corrupto. No hay una sola formación política que toque poder y que esté donde está si no es corrupta. Es el propio sistema el que genera todo tipo de corrupciones. Por supuesto, los políticos se prestan a ellos. Pero repito, es un juego al que juegan todos. El problema ya no es esa corrupción, sino además que se utilice para detener y para generar judicialmente otros resultados políticos de los que pues van las urnas pues destapando, ¿no? Que van imponiendo las urnas. El caso de Bárcenas, que vemos que le han caído 33 años de cárcel, una cadena perpetua para una persona de su edad, pues es grave, son 50 millones de euros. El de Urdangarín pues eran 6 millones de euros. La Gürtel han sido en sí 120 millones de euros, que repito, es grave. Y la Púnica otros 250 millones de euros, es decir, 420 millones de euros casi, un 8%, bueno, un 10%, un 12%, no sé calcularlo ahora exactamente, pues de los 3.000 o 3.200 entre, por un lado, los ERES de Andalucía y por otro los de los Pujol. Es decir, por desgracia, no son los más corruptos de España. Pero yo me sigo preguntando, ¿por qué están Chávez y Griñán paseándose libremente? ¿Por qué esta señora de Andalucía parece que no tiene que dar ninguna explicación sobre la financiación ilegal de su partido? Parece que únicamente es el partido que representa mal, pero en los esquemas mentales, repito, representa a la derecha. Pues está clarísimo que deben abatirlos, y como dice Miguel, estamos inmersos en una constante campaña de acoso al gobierno para que entren otros. Nosotros no tendríamos ningún problema en que ya se fuera mañana mismo el Partido Popular, mañana mismo, es más, lo estamos deseando, y a veces, aunque no haya ningún tipo de reemplazo y esto ya estalle por los aires, porque veríamos si en un escenario dantesco total por lo menos hay una reacción popular, porque los españoles parece que no quieren reaccionar, siguen presos, presas de sus miedos. Veremos lo que sucede, pero la realidad es que una vez caiga el Partido Popular, parece que el reemplazo que nos están provocando, que nos están trayendo, que nos están imponiendo, pues va a ser mucho peor. Va a ser un giro a la izquierda, cuando precisamente, si el PP se mantiene, no es porque no le den asco a la mayor parte de la población, no es porque la mayor parte de la población no les vote con la nariz tapada, es porque gran parte de la población ya tiene clara que esta deriva izquierdista a la que nos quieren llevar no es buena para nadie absolutamente, no es buena para España. Como decías, Miguel, en esa sincronización que está habiendo constantemente de ataques al gobierno, pues ayer ya apareció ahí. Y no quiero faltar el respeto a nadie, no sé exactamente de quién serán los restos, pero ya apareció por ahí la pierna que nos envía Turquía y que hace que los tipejos estos que salen en las televisiones, toda esta patulea maloliente de rojos con carné de periodista que nos hablan siempre de progresismo y de grandes ideales y nos están todo el día taladrando el cerebro con su basura. Todos estos que les cuesta condenar los atentados de ETA, todos estos que hablan de que bueno, de que habrá que olvidar y de que habrá que ceder a uno de los bandos también algunas cuestiones para que se arregle todo este tema. Parece que los mil y pico asesinados, la mayoría militares y policías, por ETA, les importan un rábano. De repente aquí sí, se rasgan las vestiduras, se ponen la bandera nacional de capa de España y están con las víctimas del JAK 42 totalmente apesadumbrados, hundidos, quemados, indignados. Pero bueno, ¿esto qué es? Ya si engañáis a alguien es porque se deja engañar. El reemplazo, pues todo indica que será pues este partido absolutamente prefabricado y artificial llamado Ciudadanos. El señor Rivera pide siempre transparencia a los demás, pero él todavía está por explicarnos pues cómo en 3 meses convirtió un pequeño partido catalán que tenía, si no recuerdo mal, 9 diputados de un parlamento de 130 y tantos, pues cómo lo convirtió en un macro partido por toda España, con delegaciones por toda España, con sedes como la de Madrid gigantesca por toda España, en meses. Estamos esperando que el señor Rivera nos diga pues quién le pagó esa expansión brutal y salvaje por toda España. Nos dio una pista, uno de los capos del IBEX 35, creo que era el presidente del Banco Sabadell, cuando dijo que hacía falta un Podemos de derechas y que había que impulsarlo. De derechas, entre comillas. Aquí ya sabéis que el señor Rivera y su partido son de centro izquierda liberal, y que todas estas campañas que le hacen desde la izquierda y desde la extrema izquierda, comparándolo con José Antonio Primo de Rivera, pues lejos de perjudicarle, le benefician, porque uno de los objetivos del sistema es que el señor Albert Rivera pues se lleve toda la disidencia, todo el enfado, todo el cabreo patriótico, nacional, que hay en este momento en España, por la crisis separatista básicamente, pero también por muchas otras cuestiones. Pero cuando analizamos lo que está haciendo el partido de Albert Rivera, ya no en temas como la agenda LGTB, la ideología de género, el multiculturalismo, las fronteras abiertas, la islamización de toda España, que está completamente a favor en estos temas, es un partido podemita más, pero es que incluso en clave patriótica, nacional, pues podéis ver lo que está haciendo este partido las últimas semanas, incluso. Acordaos cuando el gobierno de España dijo que se iba a poder estudiar en español en Cataluña y luego dio marcha atrás. El señor Rivera no dijo ni una palabra, no dijo nada. Al contrario, dijo que en la reforma de la Constitución que está planeado, que tiene planeada, no recuperará ni una sola competencia que en este momento tengan las autonomías. Pero es que hay un acuerdo con ETA que traiciona a las víctimas del terrorismo claramente, por el cual su amigo Macron ya está acercando presos etarras a las cárceles cercanas al País Vasco, y el señor Rivera no ha dicho ni una palabra. Pero es que hace poco se ha aprobado un presupuesto, hace días, que da privilegios a los separatistas vascos y canarios, y el señor Rivera ha votado a favor de ese presupuesto. Y ese mismo día PNV y el partido proetarra Bildu firman un acuerdo para una reforma separatista del Estatuto Vasco, y el señor Rivera no dice ni una palabra. Luego hablaré de las continuas traiciones y puñaladas por la espalda de la Unión Europea contra España, también con el silencio absoluto del señor Albert Rivera, porque claro, su perfecta y querida Unión Europea es el paraíso en la tierra, es el paraíso prometido, es la tierra prometida que no puede hacer nada malo. Tenemos que crear los Estados Unidos de Europa, dice Albert Rivera, y darle todas las competencias posibles a la mafia de Bruselas. ¿Y qué hace Rivera para tapar todo eso? Pues organiza un acto ahí en Madrid, mete la bandera de España en el escenario, saca a Marta Sánchez a cantar el himno y toda la gente, a ver, que está muy bien, es emocionante, el himno, la bandera, lo que tú quieras, pero no dejemos que las emociones nos desconecten el cerebro. Pensemos un poco, que este señor es un trepa y un oportunista que está tapando lo que son ya sus primeras puñaladas por la espalda al pueblo español con actos pseudopatrióticos, en su caso, para desviar la atención y para engañarnos y para que no nos demos cuenta de lo que está haciendo su partido y de lo que va a hacer. Ya os lo he dicho antes, este señor es el nuevo Suárez. Suárez traicionó miserablemente a sus votantes y pasó de ser el partido más votado, con 170 escaños, si no me equivoco, a 12. Fijaos la traición que haría el señor Suárez contra su electorado. El señor Rivera hará lo mismo, pues a mí no me extrañaría que en esta segunda transición sea él el encargado de llevar a toda la gente a este engaño, a esta reforma federal. Ahora se llevará muchos votantes del PP que Si se están cargando al PP justamente es porque sus votantes, no sus dirigentes, sus votantes no quieren saber nada de reformas federales de la Constitución. Ahora mucha de esta gente se irá a Rivera y Rivera les va a traicionar de manera miserable. Ojalá me equivoque, pero me veo venir otra segunda transición, igual o peor que la primera, en la que España pues ya directamente desaparecerá como Estado Nacional Soberano. Yo creo que no te equivocas, y si no hay un milagro y una reacción popular que no se ve porque la gente tiene mentalidad de televidente, aquí estamos desgallitándonos en este programa en una situación en la que ya no solo DN, sino los movimientos nacionales, hasta los más descafeinados y lights como Vox, deberían estar teniendo miles y miles de apoyos, donaciones, compromisos, afiliaciones. Debía ser algo masivo, debía ser, vamos, una situación de escándalo nacional, de emergencia nacional. Pero no se ven esas masas por ningún lado. Sí, despertamos un tímido interés, pero señores, es que esto no va a durar eternamente. Es que esto tiene sus días contados, que estamos asistiendo clarísimamente a los últimos días, ya no solo de España, sino de la civilización occidental, si no nos defendemos. Lo digo un montón de programas, pensar en vuestra estirpe, pensar en vuestros hijos, ver la tierra que les vais a dejar, el futuro que les estáis dejando. El otro día daban cifras y explicaban, no recuerdo los datos exactamente, pero si el patrimonio en los años 80 de una persona de unos 20 años venía a ser unos 300.000 euros, me parece exagerado, pero bueno, es lo que decían las estadísticas, ahora era en torno a los 3.000 euros el mismo patrimonio de esa persona joven. Entonces, ¿qué va a ser de nuestros nietos? ¿No nos damos cuenta que esto es un proceso de desposesión total y de esclavismo? Estamos hablando de corrupción abyecta y repugnante del Partido Popular. Pero sí, señores, no es solo del Partido Popular. No nos pueden manipular con eso. Porque en este momento, la única solución que habría, y mira que da asco el Partido Popular, y mira que da asco el señor Rivera, y mira que da asco el PSOE, es si la mayor parte de los partidos que hay en el arco parlamentario no son separatistas, hicieran un gobierno de salvación nacional que, sobre todo, asegurase ya el freno de la destrucción nacional, tanto de la inmigración islámica como del separatismo. Esa sería la primera emergencia. Por supuesto, la segunda emergencia, tratar de frenar la corrupción. Esa sería la única salida en este momento, porque, señores, no nos engañemos, de la noche a la mañana no va a surgir, y sobre todo viendo el ánimo y el gansurrismo, por decirlo de alguna manera, generalizado de los patriotas, no va a surgir una opción nacional fuerte como para detener a la patria en su caída. Pero, señores, esa opción debería ser una opción que estuviera encima de la mesa momentáneamente, y no. Todos andan en lo contrario, traicionando. El señor Albert Rivera, por su lado, atacando al Partido Popular, el Partido Popular pactando con los separatistas del PNV y los de Coalición Canaria y todos los que pueda, y al señor Pedro Sánchez pactando también con estos últimos y además con los independentistas del PDeCAT, de Esquerra y de todos los traidores de Cataluña. Esto es una traición clarísima al pueblo español. La mayoría del pueblo español no quiere la destrucción de España. No es causa suficientemente fuerte como para que se pongan de acuerdo. Pues ya sabemos todos que no lo van a hacer, porque todos son la cara, la misma, caras diferentes, o como se decía antes, el mismo perro con distintos collares. Eso es lo que está sucediendo. Hablábamos de corrupción y el señor Rivera tendrá que explicarnos por qué le ha financiado un extraño grupo económico desde Irlanda, por qué hay intereses económicos extranjeros que financian partidos en España. Eso, en cualquier otra época, sería, vamos, de pelotón de fusilamiento por alta traición. Intereses, repito, extranjeros que invierten en partidos políticos nacionales para ir claramente a favorecer sus propios intereses egoístas y no el bienestar de la patria. De la misma manera que el señor este que se rasga siempre las vestiduras con la corrupción, el ridículo de Pablo Iglesias, debería explicar también ¿Por qué le financiaba un régimen como el venezolano, un régimen comunista y racista antiespañol? ¿Y por qué le ha financiado un régimen, en teoría le ha financiado Irán, no sabemos si el régimen o más bien pues empresas islámicas radicadas en Irán con también otras extensiones y otros tentáculos? También hemos podido ver los tentáculos de Soros detrás de la financiación a todos estos movimientos ultraizquierdistas. Deberían explicar por qué intereses extranjeros les financian. Y de paso, ya no por qué tiene unos gustos tan caros su supuesto comunista que alardeaba de vivir en el barrio de toda la vida con los muebles de la abuela y los políticos de la casta y todo ese rollo que nos ha estado contando, sino cómo es que su casa pasó de costar en pocos días 1.200.000 euros a costar 600.000, que es lo que ha pagado. Y cómo es normal que un banco donde él ingresa las cuentas del partido, un banco relacionado con el independentismo, le da a un señor que sí es diputado, que luego le quedará la paga de diputado, pero que al fin y al cabo no es ningún potentado, es un profesor de universidad, exactamente igual que su mujer, pues ¿por qué le da una hipoteca de 600.000 euros a un señor así? Esa hipoteca de alto riesgo no se la dan a ningún español. ¿Y cómo puede ser que se aproveche de meter sus millones, los millones del partido, y se lleve los réditos este señor? Son todos, absolutamente todos, repito, un atajo de corruptos, porque este sistema, el régimen del 78, es la corrupción total. Nació corrupto y morirá corrupto. Es más, no deja que nadie no corrupto acceda al poder, porque alguien no corrupto que accediera al poder sería un peligro para el propio sistema. Por lo tanto, nos quieren, hablando mal y claro, manchados de mierda. Y a los que no lo estamos, nos difaman, nos insultan, nos pintan de criminales, nos pintan de ladrones, nos pintan de todo lo que son exactamente ellos. Disfrazando la austeridad de mucha gente que nos dedicamos a la política como mejor hemos podido, sacrificándolo todo durante años, aguantando persecución, aguantando privaciones, aguantando ataques, amenazas e incluso cárcel, nos pintan como delincuentes por ser patriotas. Sin embargo, a toda esta patulea horrible y corrupta, las pintan como los salvadores de la patria, cuando son justo exactamente lo contrario. Mucha gente dice, sí que ha abandonado pronto los ideales de izquierdas Pablo Iglesias. No los ha abandonado, señores. Los comunistas son así desde que el pijo de Carlos Marx vivía de los cheques de la familia Rothschild. Que está perfectamente documentado. Desde que el presidente Wilson de Estados Unidos mandaba a los soviets desde Estados Unidos, bien entretados y pertechados, a imponer la revolución soviética en Rusia. Siempre han sido unos pijos ultracapitalistas que han utilizado el descontento popular para catapultarse arriba. Lo que ha comprado hoy en día Pablo Iglesias se llama como dacha. Es la definición clarísima, una dacha, una gran casa de la que disfrutaban solo los gerifaltes del Partido Comunista en la Unión Soviética, mientras que el resto del pueblo no solo pasaba todo tipo de privaciones, sino es que además tenía prohibida toda propiedad privada. No podían tener casa en propiedad mientras estos gerifaltes del Partido Comunista disfrutaban de casas como la que se ha comprado Pablo Iglesias. Desde luego que la gente no quiere ni separatismo ni reforma federal de la Constitución, pero es lo que tendrá si no está atenta y si no reacciona ante el próximo ataque del separatismo catalán que llegará, y seguramente más pronto que tarde, con esta crisis política a la que nos dirigimos este año, este verano creo que es, ya empezará el juicio contra los golpistas del 1 de octubre, este numerito que visteis hace unos días de las cruces amarillas en la playa, también en el Parlamento catalán, la retirada de los lazos, hubo ahí también un tira y afloja, parece que está iniciándose una pequeña estrategia de la tensión que supongo que irá más y tendremos que estar atentos si hace falta para plantar de nuevo cara al separatismo. El sistema también se está moviendo, no puede permitir los fallos en el Matrix que hubo en el 1 de octubre, como que sea la gente de Democracia Nacional en Cataluña la que lidere la reacción antiseparatista en las calles. Ahora me imagino que querrán que sea otro, pero bueno, lo tendrán difícil superar en valor a Albert Bruguera y a su gente en Cataluña, y sobre todo estar atentos a la traición, que la primera vez es cierto que costaba verla, pero ahora el que vuelva a salir a las calles con la bandera de la Unión Europea, pues realmente que se lo haga mirar. De nuevo, el Tribunal Regional de Alemania rechaza extraditar a Puigdemont, ni por rebelión ni por sedición. De nuevo, los medios de comunicación alemanes favoreciendo el discurso separatista una y otra vez. Y evidentemente es el gobierno alemán el que está detrás de todo esto, por muchos rollos que nos quieran contar los liberales de la independencia judicial y de la prensa libre de los países angloprotestantes. Eso no se lo cree absolutamente nadie. Es la Unión Europea la que está detrás de este proyecto. Somos el experimento para la Europa federal, para la Europa de las euroregiones. Y estudiar este plan de las euroregiones. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues, curiosamente, una euroregión es País Vasco, Navarra y Aquitania, región francesa. Otra es Cataluña, Baleares y Occitania, también región francesa. Me extraña que no metan a la Comunidad Valenciana, seguro que la acabarán metiendo, pero igual tardan un poco más porque saben el rechazo que hay en la Comunidad Valenciana al separatismo catalán. Pero veis que este proyecto de las euroregiones, pues prácticamente es la anexión por parte de Francia y de la Unión Europea de las regiones pues más ricas de España. Desde luego la sensación que da es esa. Y la misma Unión Europea, que acaba de acoger al señor Baltonic también en Bruselas, como Puigdemont, como Masià, como Ferrer y Guarda, siempre acaban en Bruselas y allí siempre acaban teniendo acceso al abogado millonario de turno, en este caso Gonzalo Boyé, abogado de Tarras y abogado también del señor Puigdemont, también abogado de este rapero ultraizquierdista que animaba a matar guardias civiles. También ahora está el cantante o el excantante de la Polla Records, actual cantante de Gatillazo, Evaristo, también indignado porque le han interrogado porque se dedicó a insultar gravemente a la policía durante un concierto. Claro, como llevan décadas todos estos grupos de música de la ultraizquierda en la impunidad más absoluta, pues claro, cuando les llaman un poquito la atención, hasta les extraña, están muy mal acostumbrados. Pero es que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, va a investigar a petición del señor Pablo Hasél y compañía y demás basurilla de extrema izquierda, va a investigar la falta de libertad de expresión en España. Un nuevo insulto más contra España. Una nueva manera de pues degenerar nuestro sistema para que luego los separatistas tengan excusas y tengan argumentos para ganarnos esa internacionalización del conflicto que gracias a Rajoy y al gobierno de España han tenido. Ya habéis visto la Unión Europea lo que ha sido, ya habéis visto Bruselas lo que ha hecho, Bélgica lo que ha hecho y Berlín lo que está haciendo. No son nuestros amigos. La Unión Europea está apoyando a los separatistas contra España, por mucho que desde la derecha traidora liberal os digan lo contrario. Así que la próxima vez que nos veamos en las calles contra los separatistas, tened muy claro que la gente de sociedad civil catalana o cualquiera que os diga, el señor Borrell, el señor de la trilateral Vargas Llosa, cualquiera que os diga que la Unión Europea es nuestra amiga y es el futuro al que tenemos que aspirar, es otro traidor más e igual de traidor que los separatistas. El pueblo alemán, históricamente, ha sido un pueblo amigo del pueblo español, salvo en contadas ocasiones. Como pueblo, los germanos han sido básicos, como lo hemos sido otros pueblos, como los pueblos hispanos, los de Hispania, como los pueblos latinos, los de Roma, los del Lacio. No me refiero en este caso a los pueblos hispanoamericanos ni a los mal llamados latinos de Latinoamérica, sino estoy hablando de la génesis de Europa, pues han sido básicos para nuestra génesis. Pero que a día de hoy el gobierno de Alemania, que al mismo tiempo es quien lidera la Unión Europea, quien lidera ese Banco Central Europeo, es un enemigo mortal nuestro, tenemos que tenerlo totalmente claro. han intentado destruir Europa en muy poco tiempo con dos ataques muy grandes. El primer ataque fue el ataque de los refugiados. Fue abrir las puertas a todos aquellos que huían despavoridos por el ataque de los rusos, por la defensa, mejor dicho, de los rusos que estaban haciendo del gobierno legítimo de Siria, y al mismo tiempo de cualquier otra estampida, de cualquier otro lado, hubiera guerra, hubiera problemas económicos importantes o no los hubiese, da igual, patrocinarlos para que llegaran a Europa. Toda la política migratoria de la Unión Europea es directamente un acto de guerra contra el pueblo europeo. Es un acto de genocidio, es una política de exterminio. Quieren liquidar Europa. No nos puede caber ya ninguna duda que la propia Unión Europea, como nosotros decimos, es la anti-Europa. Pero es que en todo ese plan luego han continuado con otra ofensiva. Y esa ofensiva ha sido atacar directamente a una de las patrias, si no la patria, sin la cual Europa no hubiera existido. Porque, amigos, durante años nos han hecho sentirnos totalmente inferiores, nos han metido en la cabeza la leyenda negra, nos han hecho sentirnos una especie de pueblo atrasado, prácticamente sin casta, que no tenía ninguna dignidad ni valor. Y los españoles, por desgracia, tan dados al sadomasoquismo o al masoquismo directamente, la palabra ya lo dice todo, hemos comprado ese argumento. Pero la realidad es que si no hubiera sido por España, si no hubiera sido por toda esa reconquista, si no hubiera sido por toda esa lucha de siglos, incluso posteriormente a la reconquista, el Lepanto, si no hubiera sido por toda esa sangre, por todos esos miles y miles de hijos de España sacrificados en la frontera sur, todos estos idiotas de los países del norte no hubieran resistido ni una sola oleada los envites del Islam. Gracias al sacrificio terrible de nuestros antepasados, de nuestros padres y abuelos, gracias a ellos Europa ha podido tener una cierta prosperidad. Y constantemente en la historia nos lo han pagado con traiciones, como el claro caso de Inglaterra, en el que durante todo el tiempo que pudo estuvo aliada con el turco para debilitar a Europa en el Mediterráneo, para debilitar a España, al Imperio Español en el Mediterráneo. Señores, repito, Angela Merkel está tratando, y el gobierno alemán, de destruir Europa. Y una de las vías elegidas, aparte de la de los refugiados, es destruir ese escudo de Europa que es España, la nación española, parcelarla, debilitarla. No en vano, Cataluña, aparte de ser una región independentista, es de las más islamizadas. No en vano nos han tratado de engañar a todo el pueblo español. Ojo, no solo ellos, todo el espectro político. Desde los señores de Intereconomía y Vox hasta los señores del Partido Popular o del PSOE y sus medios de comunicación han tratado de tirar balones fuera diciendo que era Putin el que estaba detrás del independentismo. ¡Ojo! No se produzca aquí una alianza de ese cristianismo nacional que está surgiendo en Rusia y un resurgir europeo en Occidente. Eso sería terrible para este sistema. Sería el acabar de un plumazo con sus planes de destrucción del pueblo europeo, de los pueblos europeos y de sus etnias. Entonces, ¿qué manera tienen, por un lado, estar destruyéndonos, estar atacándonos desde el propio seno de la Unión Europea, como bien ha dicho Miguel, desde Berlín, desde Bruselas, desde Estrasburgo, desde Tel Aviv, desde Washington? Porque, señores, todo este plan es un plan consentido por la OTAN. Si la OTAN considerara que esto va contra sus intereses, no se movería ni un pelo bajo amenaza de ataque atómico. Esto es así directamente. Así que, señores, empecemos ya a denunciar no solo todos estos planes, sino a quienes nos han engañado estos días y han tratado de que miremos para otro lado. No confiemos en ellos, en ninguno de ellos. Y empecemos a sacar valor, porque nos jugamos mucho todos, para defender esta tierra y podérsela legar a nuestros hijos. Señores, la vida es así, la vida es lucha, la vida es combate. Y hemos llegado en una época en la que no basta con estar todo el día sentados delante del ordenador leyendo lo valientes que eran nuestros antepasados en los tercios de Flandes, en la División Azul o en la Reconquista, que cada vez está esto más de moda, cada vez me alegro que esté cogiendo fuerza y peso. Pero esto no puede ser como el que se lee El Señor de los Anillos. Esto tiene que ser una experiencia vital, importante, que nos lleve a tomar decisiones importantes y comprometidas. Que repetimos, señores, que los que estamos aquí aguantando el escudo y la lanza en ristre, no vamos a aguantar todo el tiempo, como no se decidan de una vez ya a apoyar. Y el apoyo en las guerras, que esto es una guerra abierta, que nos ha sido declarada y de exterminio, el apoyo en las guerras se da con dinero, con fondos, con fuerza física, músculos, sudor, con sangre. Señores, ha llegado el momento de decidirse. No podemos seguir siendo solamente espectadores de todo el espectáculo de demolición de toda la cultura occidental y de todo lo que nos ha hecho grandes y de todo por lo que vale la pena vivir y luchar. Porque el mundo que quedará cuando España caiga, cuando Europa caiga, va a ser un mundo oscuro, un mundo negro, un mundo bajo la célula del Islam para las personas humildes, y donde la élite seguirá beneficiándose de los lujos más abyectos y pervertidos mientras oprimen a los más débiles y humildes. Señores, si nos llamamos españoles, si nos llamamos cristianos, si nos llamamos europeos, no podemos consentir esto. Ha llegado la hora de alzar las banderas de guerra y de salir a la calle. Una pausa y seguimos. We'll be right back. Bueno, estamos aquí otra vez de vuelta con todos vosotros. Leemos en elindependiente.com. El Banco de España urge a facilitar la llegada de inmigrantes para facilitar las pensiones. Exactamente, lo habéis oído bien, señores izquierdistas, ultraizquierdistas, antifas, antirracistas, que tantos manifestáis pidiendo papeles para todos, welcome refugees, que vengan inmigrantes, pues ya veis con quién estáis compartiendo trinchera, con el Banco de España, nada más y nada menos, que dice, o vuelve a repetir, la misma mentira que nos repitieron hace 20 años y que se ha demostrado completamente falsa, que hay que traer inmigrantes para pagarnos las pensiones. Es cierto que pide complementarlo con aumentos de la natalidad autóctona, pero eso es un absoluto brindis al sol. No tiene ninguna intención el sistema, el régimen del 78, de aumentar la natalidad autóctona. Todo lo contrario, vemos cómo radicaliza sus leyes de género. Ya me contarás quién va a tener hijos, o quién casi se va a relacionar, o quién va a formar una familia estable después del caso de la manada y tantos otros casos de denuncias falsas contra hombres. Después de promocionar toda esta guerra de sexos entre hombres y mujeres, van a aumentar la natalidad autóctona aquí en España. Vamos, eso no se lo cree nadie. Aparte que tampoco tiene valor el gobierno de enfrentarse a los lobbies feministas en caso de que quisiera potenciar la natalidad autóctona. Los lobbies feministas le acusarían de sus tonterías habituales, de querer que las mujeres solo se dediquen al cuidado de los niños, que tampoco pasaría nada si quisieran eso, pero como no se atreve el gobierno a hacer frente a estos lobbies, porque quien paga estos lobbies es el mismo que paga el gobierno, pues la solución única ya sabemos cuál será: importación masiva de inmigrantes, algo que ya llevan haciendo más de 20 años, y no solo no ha sido solución, sino que ha acelerado el problema. Las pensiones llevan pagándose desde hace 7-8 años a base de deuda, porque esta inmigración, con sueldos tan bajos, con tan pocos cotizantes, que manda tanto dinero a sus países de origen, ni mucho menos va a pagar ninguna pensión. Todo lo contrario, somos nosotros los que estamos pagando las infinitas ayudas sociales que una gran parte de este colectivo disfruta, y somos nosotros, los trabajadores españoles, los que estamos subvencionando la contratación de estos inmigrantes a la patronal española. Para ellos, ganan. Traen a inmigrantes, les pagan bajos salarios y es un chollo. Por su parte, el inmigrante también gana. Viene aquí, mejora su calidad de vida, legaliza su situación, se nacionaliza, trae a su familia por el reagrupamiento familiar y también gana. ¿Y quién pierde aquí? Pues la clase media y trabajadora española, que es la que paga con sus impuestos y la que subvenciona indirectamente con sus impuestos la contratación de estos inmigrantes ilegales. No vienen a trabajar donde los españoles no quieren. Vienen a cobrar los salarios que los españoles no quieren. Vienen a trabajar donde aquellos españoles que no nacieron por una criminal política demográfica no pueden trabajar, pero por eso, porque no nacieron, no porque seamos unos vagos, que no queremos trabajar, que es que todo el mundo quiere ser funcionario, que el español ya no quiere coger naranjas, que ya no quiere trabajar en la hostelería, de eso nada de nada. Más bien lo contrario. Vemos las altísimas tasas de paro que tienen estos colectivos de extranjeros. En teoría, si vinieran a hacer los trabajos que no queremos, si vinieran a hacer los trabajos que sobran, la tasa de desempleo en el colectivo inmigrante debería ser cero. Pero en cambio, su tasa de paro siempre está por encima de la tasa de paro española. Todo esto no lo tiene en cuenta el Banco de España, que no para de extralimitarse una y otra vez en sus funciones, que básicamente son las de controlar al sistema bancario y controlar la política monetaria de Europa, porque la nuestra, por desgracia, ya no existe. Y lo único que debería decir el Banco de España es que la banca privada no puede crear dinero de la nada, que no se pueden crear deudas de la nada y endeudar a un país entero a través de esa estafa de la reserva fraccionaria. Y lo segundo que debería decir el Banco de España es que el euro es una estafa, una engañifa, un engendro que solo favorece a Alemania y a su zona de influencia, y que España debería salirse de inmediato del euro y recuperar la soberanía monetaria. Pero por supuesto no esperemos que estos vividores del Banco de España digan nada de esto. Solo van a decir lo que el régimen quiere, lo que el sistema quiere: importar más inmigración, más inmigrantes, millones y millones, que no solo no van a solucionar el problema de las pensiones, sino que lo van a agravar, además de crear muchísimos otros problemas sociales, culturales, religiosos y de convivencia que acabaremos pagando más pronto que tarde. Cuando el sistema acomete una política, nunca lo hace solo por un motivo, por un motivo en exclusiva, sino que suele tomar determinaciones cuando, pues, un montón de motivos, de intereses, confluyen para que estas medidas, pues, le sean lo más efectivas posibles. En estos momentos, la destrucción de las pensiones, pues, es un objetivo que tiene el sistema desde hace mucho tiempo. Este sistema capitalista no quería las pensiones. De hecho, las pensiones se adoptan en Europa por presión de los movimientos nacionales en los años 30, que son los que comienzan a generar las clases medias. Luego, una vez son derrotados estos movimientos nacionales, pues también ha habido democracias occidentales y liberales que han adoptado ese llamado sistema de bienestar que beneficiaba la creación de la clase media, y lo tomaron por intereses bien claros, y era porque se había desatado tras la Segunda Guerra Mundial unas tensiones graves, muy francas, con todo el bloque soviético, y no querían que el bloque soviético devorara toda el área de influencia americana. Y por eso se desarrollaron los sistemas del bienestar en Europa. Pero una vez el bloque soviético ha caído, y donde en un momento en el que su control político sobre la humanidad es casi total, aunque empieza a resquebrajarse por todos los lados, pues ya no necesitan ese sistema social. Ellos además impulsan clarísimamente unas medidas maltusianas. Nos han convencido a todos de paparruchas, como que la Tierra está superpoblada, como que la humanidad es una especie de cáncer, una especie de peste del propio mundo, de nuestra Tierra, y que los recursos son tremendamente finitos, que prácticamente cada vez que nos bebemos un agua estamos destruyendo ese agua, estamos consumiéndola, estamos deshaciéndonos de recursos importantísimos. Quien dice del agua te habla de recursos energéticos que son ilimitados en nuestro planeta, pero que ni siquiera se explotan porque hay intereses de las grandes petroleras para evitar que el avance de la humanidad vaya por un sistema más libre, más libertario en cuanto a economía, y nos han hecho creer que, bueno, que esa peste de humanidad pues necesita ser reducida. Y para ello, estas teorías maltusianas nos imponen su cultura de la muerte. No es casual que estemos viendo estos ataques constantes a las pensiones, que nos estén diciendo que no se pueden pagar las pensiones y al mismo tiempo nos estén vendiendo la aprobación de medidas de eutanasia para los mayores como algo positivo, un gran avance. No, la muerte digna. Pagarle la pensión no se la podremos pagar, pero le vamos a dar una muerte digna, dignísima. Hasta ese absurdo está llegando el sistema, hasta esa locura, potenciando, como tú bien has dicho, el aborto, la destrucción de la natalidad, y lo que buscan es un mundo controlable. Hay distintas fuentes que nos hablarían de que lo que quieren es un mundo con una población muy reducida, de unos 500 millones de personas. En estos momentos no sabemos realmente la población que hay a nivel mundial, porque son todo estimaciones, pero sí que es una falacia que el planeta esté superpoblado. Y que es una falacia de que no se puedan crear trabajos en las sociedades. O sea, los trabajos no tienen por qué ser solo de creación industrial. Pueden ser, precisamente para una nación como España, podrían ser miles y millones de puestos de trabajo pagados por el Estado, de reforestación, de limpieza de playas, de reciclado de residuos, para hacer de España un país sostenible en cuanto al turismo, de sustitución de maquinaria en ocasiones pesada e inservible, una vuelta a maquinaria, por decirlo de alguna manera, animal, a trabajos con animales, desde patrullas forestales a caballo, infinidad de ideas y de trabajos que un régimen nacional podría llevar adelante, para sacar a la gente del atolladero en el que está. Pero al mismo tiempo, este sistema absurdo nos ha convencido de que algo infinito como es el trabajo es finito. Nos convencen también de que algo que bien llevado, como decía el economista Keynes, es infinito, como son la financiación de una nación, pues nos hacen creer que el dinero es algo real y que es finito. Y todo esto es una enorme manipulación mental para llevarnos directamente al atolladero en el que estamos, en el que la gente está viviendo cada vez más ahogada, en el que nos están diciendo prácticamente que sobramos, que estamos obligados a autoextinguirnos, eso sí, a aceptar la inmigración masiva del tercer mundo, porque ellos ya han nacido y esos pobrecitos, pues bueno, se aconseja prácticamente a una pareja de jóvenes españoles que no tenga hijos para luego traer inmigrantes. Y estamos viendo que la realidad es que, sobre todo en el caso de inmigrantes musulmanes, pues ni siquiera necesitan trabajar, porque el sistema social para ellos sí, les paga por hijos. Y como tienen varias mujeres y la poligamia ilegal en todos los casos, salvo que sea recién llegado de fuera y musulmán, pues resulta que le permiten mantener a varias esposas con el dinero público y a sus estirpes. Las nuestras no, las suyas sí. Todo esto en un alocado y demencial plan de exterminio, y no de suicidio, como decimos a veces, porque no es la verdadera Europa, no es el pueblo europeo el que está emprendiendo. Si miráramos arriba de la cúspide todos los que están tomando estas grandes decisiones, no son europeos, aunque cuentan con muchísimos millones de europeos traidores y otros tantos aletargados. Pero al final, la decisión final, todos sabemos que no está en manos de verdaderos hombres europeos, cristianos y occidentales. Lo sabemos. Sabemos que a día de hoy es peligroso nombrar a los amos, pero sabemos quiénes son. Para que veáis la gran mentira de que hay un plan real de acabar con la población europea, es que mientras toda esta gente, como el presidente del Banco de España, asegura que hay una escasez de trabajadores, de niños, de gente joven para pagar las pensiones, pues en vez de tomar las medidas lógicas de aumento de la natalidad, pues nos vamos a Irlanda y vemos que allí la católica Irlanda, la tradicional Irlanda, pues ha aprobado por una mayoría muy amplia, por desgracia, votar a favor de la ley del aborto. Y hace bastante tiempo que nos llama la atención cómo desde sectores de la repugnante derecha liberal ponían a Irlanda como un ejemplo a seguir, y no nos equivocábamos cuando pensábamos que por el liberalismo entra la peste y que a través de este liberalismo pues el pueblo irlandés iba a ser destruido, y por desgracia parece que va siguiendo el mismo camino que otros. Irlanda pues se metió en esta locura progre masónica más tarde que otros países, pero parece que se está adaptando y está cogiendo buena carrerilla para llegar al precipicio, a la misma altura que Suecia, Alemania y compañía. Es muy triste ver a este país, pues católico, tradicionalista, haber abrazado pues todas estas ideologías destructivas, porque el aborto va con el resto del pack. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Es que no se puede decir, bueno, se puede practicar el aborto, pero la gente querer tener hijos deseados. Pero es que, aparte de que esa forma de pensar es inaceptable, es que tampoco es así. El aborto, como os digo, va con el pack completo, y con el aborto entra el feminismo antinatalista, entra la ideología de género con su guerra de sexos, entra el consumo de drogas a gran escala, entra la destrucción de la familia y de la maternidad, entra la destrucción de la espiritualidad cristiana de los pueblos, y en definitiva, en el momento en el que los irlandeses han aceptado, o no han aceptado, pero han sido contaminados de una manera muy sibilina, muy rastrera por este tipo de ideologías, pues el pueblo irlandés, al que tanto aprecio le hemos tenido siempre, pues parece que va en la misma senda destructiva que el resto de Europa Occidental. Y mientras tanto, pues el señor Erdogan, el califa turco, hace un llamamiento a los turcos de Europa para que cojan la nacionalidad europea que les ofrezcan, pero que conserven su propia fe musulmana. Está pidiendo, y no es la primera vez, que los turcos, que ya están en el corazón de Europa, islamicen Europa, que Europa sea turco-musulmana. Yo lo he dicho otras veces, Erdogan, a los turcos, tened 4 o 5 hijos, tened muchos hijos. Vamos a conseguir una Europa musulmana. Mientras en Irlanda, mientras en Europa, nos exterminan con políticas de aborto en masa, el señor Erdogan, los señores de Arabia Saudí, financian la inmigración masiva musulmana y la natalidad musulmana en Europa. ¿No vemos lo que está pasando? ¿A dónde nos lleva este doble proceso? Pues al exterminio de la población autóctona europea y a una Europa musulmana. Una Europa musulmana gobernada por una élite masónico-sionista. Eso es el plan Kalergi, es a lo que vamos a toda velocidad y como no reaccionemos, pues lo que está pasando en Irlanda se extenderá como una mancha de aceite por toda Europa. Muchos nos echan en cara a veces estar prácticamente obsesionados con nuestra desaparición étnica, pero ¿de verdad creéis que en el momento en que Europa, esa Europa que os acaba de narrar Miguel y que a todas luces, aplicando la razón, está ahí, solamente un necio puede negar porque simplemente no quiere creer en ello o porque pues es más sencillo hacer como las avestruces y esconder la cabeza y no querer ver la realidad? Entiendo que mucha gente, ante ese escenario dantesco que se nos dibuja delante, pues prefiera girar la cabeza y mirar hacia otro lado, lo entiendo. Pero, repito, solo un necio no lo vería. ¿De verdad creéis que ahí podremos discutir sobre si habrá o no habrá pensiones, sobre los contratos, la duración de los contratos, sobre si deben ser 35 o 40 horas o la jubilación de nuestros ancianos será a los 65 o a los 70 años? No habrá discusión que valga. Será la tiranía que vive, bajo la que vive habitualmente cualquier buen musulmán, la que rija Europa. Por lo tanto, para nosotros es una cuestión importantísima, la principal, de primer orden. Por desgracia, has hablado de Irlanda, y Irlanda es un país que a lo largo de su historia pues ha tenido grandes similitudes y alianzas con España. Nuestras alianzas como católicos frente a la pérfida Albión pues nos han hecho gozar de amistad durante muchos años, pero ha tenido un proceso pues muy similar al de España, aunque, como bien has dicho, con algo de retraso. Y en ese proceso, pues exactamente igual como ha sucedido en España, la principal responsable, me atrevo a decir, que es la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica en Irlanda ha sido una iglesia tradicionalmente patriota hasta hace unos cuantos años, en los que, pues bueno, empezó a apoyar, como hacía la Iglesia Vasca, al Sinn Féin. Sinn Féin, que en principio pues defendía una causa legítima, los movimientos patrióticos irlandeses, pero que rápidamente se vio contaminado, exactamente igual que la banda terrorista ETA, por todo tipo de ideologías de corte marxista. De esta manera, el irlandés acabó por dejar su tradicional amistad con España para tener amistad con los movimientos antiespañoles, a verse reflejados en ellos. La Iglesia Católica, es cierto que hasta hoy mismo pues ha sido un baluarte contra el aborto, pero que no se extrañen de estos resultados, porque ha sido su actitud progre, favoreciendo la tolerancia con todo tipo de vicios, favoreciendo la tolerancia con el antipatriotismo, favoreciendo la tolerancia con la progresía, favoreciendo la tolerancia con el matrimonio homosexual, favoreciendo la tolerancia con la inmigración masiva y la islamización de Irlanda, porque se dan casos extraños. En Irlanda, el católico es el que va con la camiseta del Che Guevara y es de los Welcome Refugees, y el que no quiere una invasión y está resucitando los viejos mitos templarios y de cruzados, pues resulta que es el protestante. Ahí se han invertido los valores tradicionales. Pero en Irlanda, repito, como pasó en España, porque toda la debacle moral de España no se hubiera podido dar sin antes toda una demolición espiritual. Y esa demolición espiritual no se hubiera podido dar sin el contubernio y sin haber estar compinchada la Iglesia Católica Española, que cayó en lo más abyecto de la teología de la liberación, de los movimientos izquierdistas, del obrerismo ramplón y de todos esos movimientos sociales y, sobre todo, del antifranquismo, de la ingratitud total al sacrificio de los nacionales que evitaron que esa matanza que hubo de más de 10.000 católicos mártires en la guerra civil, muchísimos más, pero bueno, no todos fueron mártires, pues se convirtiera o se multiplicara en una matanza pues de dimensiones colosales, en un auténtico exterminio como los que padecieron la Unión Soviética. Entonces, tenemos ahí pues un grave problema, y aquí lo lanzamos también a todas aquellas personas que sois religiosos, que nos escucháis. Sabemos que algunos sacerdotes seguís nuestro programa, para que veáis también que no pueden en el seno de la Iglesia acogerse ningún tipo de actitud contra la familia, ni ser tolerante con ellas, y mucho menos contra esa gran familia de familias que es la patria. Si uno es antipatriota, no puede ser considerado ni un buen cristiano ni un buen católico. Y por ahí, repito, con todo aquel recuerdo aún las pintadas en la transición que se veían en las paredes denunciando la traición de la Iglesia católica, aquellas de Tarancón al Paredón, pues es por donde nos ha entrado la peste y por donde está materializándose todo eso, en esa muerte de Occidente que refleja que la mayoría del pueblo irlandés, un pueblo que tradicionalmente tenía un montón de hijos, aunque los tuviera que mandar a la emigración a Estados Unidos o a otras áreas, pues este pueblo ha decidido suicidarse. Estamos ante un día negro para el futuro de Europa Occidental. Gracias a Dios, de momento en Europa del Este, estas corrientes todavía no tienen esta fuerza, pero nos atrevemos a decir que, como he dicho antes, o reaccionamos ya, no la semana que viene, no el mes que viene, no el año que viene, sino empezamos a reaccionar ya, o Europa Occidental ni siquiera aparecerá en los libros de historia. Con esto terminamos el debate de esta semana. Paramos un momento, una pausa, pero el programa continúa. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, estamos aquí de vuelta con todos vosotros. Este programa es especial para nosotros porque recuperamos una sección que sabemos que era muy popular, que os gustaba mucho a pesar de la crudeza y de la dureza que en muchos episodios mostrábamos, pero aquí no estamos para ser amables y para ser políticamente correctos. Y esta política de inmigración masiva y descontrolada está llevando a Europa a un caos étnico, a un caos cultural, a un caos de todo tipo, en el cual pues la población autóctona, especialmente pues muchas mujeres, están sufriendo pues estas consecuencias de esta inmigración masiva en forma de acosos, de agresiones sexuales, de violaciones, de delitos de todo tipo. Pues tenemos que contar la realidad, por muy cruda que sea. Y para recuperar esta sección está con nosotros Noelia de Trastamara. Seguro que muchos la conocéis por su activismo en redes sociales, y a partir de ahora pues tenemos el orgullo de comunicaros que Noelia estará con nosotros cada semana para traernos este parte de la invasión de, de España y de Europa. Y sin más, pues pasamos con ella. Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Miguel. Encantada de estar aquí en La Voz de Europa. Pues bueno, coméntanos, Noelia, ¿qué parte nos traes esta semana? Pues bueno, a comentar un poquito el tema del senegalés de Lugo. No sé si sabéis el tema este del senegalés que apuñaló a su novia con 50 puñaladas, 50 y tantas puñaladas, además con saña en su rostro, en todas partes del cuerpo. Este senegalés en un primer momento lo llevaron al juzgado, declaró de una forma muy chulesca, quedó libre, absolución por falta de pruebas, pero la familia insistió porque tenía sospechas de peso de que este individuo había sido el asesino de su hija. Efectivamente, se ha puesto a investigar y este individuo es el asesino de su hija. Supuesto, vamos a decir supuesto, asesino de su hija. Porque es que no solo se ha declarado que es así, tal cual como se pensaba la familia, es que este individuo ya tenía una denuncia desde el año pasado por un amigo de esta chica que la había denunciado por malos tratos. Y esta chica, no sé si por miedo, por presión o por lo que fuera, retiró esa denuncia. Por lo tanto, este individuo continuó acosándola, maltratándola, le quitaba el móvil, le escondía los anticonceptivos, hasta que finalmente terminó asesinándola, como hemos sabido. Pero también conocemos el caso de un marroquí, un chaval de cuando era menor de edad, cometió también una violación en los trenes de las delicias. Este chico la violó, como digo, entre los trenes de las delicias. No contento con eso, le pegó fuego en su edificio, produciéndole quemaduras de 30 grados. Total, que este chico, claro, era menor de edad, pues tuvo una pena súper leve, y más siendo quien es. Apenas nada, pisó un reformatorio y esta vez, pues una chica, no se le ocurre otra cosa que invitarlo a la fiesta en su casa. Este marroquí de 21 años invitó a todos sus amigos y al ver la chica, el panorama que tenía, pues le pidió que se fuera. ¿Cómo actuó este chico? Pues tirándola por la ventana. Y podemos contar muchos más casos como estos. Entonces, estamos viendo que estas actuaciones quedan impunes, apenas salen los medios de comunicación, apenas por no decir nada, absolutamente nada, o si te aparece con el eslogan o con el titular un hombre a tal, pero no te especifica nunca de dónde es su procedencia. Sin embargo, si ese acto vandálico o esa violación lo comete un español, sí que se encargan los medios de comunicación de especificarte quién es, dónde vive y si se descuidan hasta su ADN y lo que hiciera falta. Entonces, como mujer, pues nos sentimos un poco desamparadas ante las instituciones, organizaciones y movimientos feministas, y digo entre comillas feministas, porque a mí me gusta llamarlas feminarxistas, porque estas señoritas no acusan nunca al hombre blanco, y ellas mismas así lo declaran con palabras textuales, y dicen, el morenito no tiene delito, vamos en contra del hombre blanco. Entonces, esto es una forma parte de esa ingeniería social que nos hacen pensar que el hombre blanco es el malvado malísimo, y el hombre senegalés o el refugiado o el africano que llega, pues ese hay que protegerlo. Y da igual el acto que cometa. Entonces, estamos un poco muy cansadas de todo esto. El caso del senegalés es especialmente sangrante por dos motivos. Uno, por la saña, por la violencia salvaje. Esas 54 puñaladas le dio hasta a esta pobre chica, hasta evidentemente pues matarla, lógicamente. Pero sobre todo lo que comentas, Noelia, que como había una ya denuncias previas, malos tratos previos. Y bueno, este suele ser el caso en el que las feministas pues montan manifestaciones, montan protestas, porque aquí, claro, la ley de violencia de género, según su relato, ha fallado, ¿no? Debería haber habido protestas masivas de movimientos feministas. ¿Por qué no se activó el proceso de encerrar a esta persona, ¿no? ¿Por qué se permitió que esta persona siguiera en la calle? Pero claro, como dices tú, como esta persona es un senegalés, es un inmigrante senegalés, pues se tira barro sobre el asunto. Y yo no sé si tú has visto algo en los medios de comunicación, en los telediarios sobre esta noticia, pero yo la verdad es que casi es la primera vez que me entero, porque prácticamente no tenía ni idea de que este asesinato había tenido lugar, ¿no, Elia? Bueno, ni tú ni nadie. O sea, yo vivo por la zona de Alicante y no sé si recordarás un caso hace no mucho de una chiquita de 14 años que fue violada por 24 horas por, no sé si 10 o 12 argelinos. Eso, gente de la zona, es que ni se ha enterado, porque eso no sale en los medios de comunicación, es que no interesa. Eso es que todos los días tenemos un menú, como el menú del chef, un menú donde te dicen las noticias que entran dentro de la ingeniería social. Y esas son las noticias que tú te tienes que creer y te tienes que tragar. Y la mayoría de la población, por desgracia, se lo creen. Entonces, cuando tocas la puerta a las feministas y le comentas estos actos, te dicen directamente, sin ningún tapujo, que no, que contra el morenito no hay delito. Pero así, sin más, es que no se cortan. Y no sé si has visto hoy lo del senegalés este que ha subido por el edificio a salvar a un niño. Sí, lo he visto, me huele a montaje, claro, Noelia, pero bueno. Yo no le quiero quitar mérito al chaval si lo ha hecho, no le quiero quitar mérito. Pero me parece muy curioso que los titulares de los periódicos te aparece un sin papeles ha salvado la vida del niño, o un senegalés ha salvado la vida del niño, pero cuando hace un acto vandálico, un delito, no te especifican, simplemente te pones un hombre. Entonces, esto a mí me parece bastante curioso y bastante sospechoso. Forma parte de la ingeniería social. Ya te digo, me huele a montaje. A los 5 minutos de haberse producido, a los 5 minutos ya estaba en el despacho de Macron entrevistándose con él, ya tenía todos los papeles preparados y yo me huele, correcto, nacionalidad, me huele a montaje. En Francia, Francia es una... Francia es una bomba, punto. Y está hay un señor cogiéndole de la camiseta que perfectamente lo podía haber agarrado a ese niño. Entonces, es una cosa un poco rara, ¿no? La ingeniería que empieza a montarse encima. Y tú pones el telediario ahora mismo y lo primero que te sale en pantalla es eso. No sé, es un poco ya, yo creo que un poco, no sé si para echarte a llorar o para echarte a reír. En Francia está el tema de los inmigrantes de Calais, que aquello era zona de guerra directamente, porque no les dejaban pasar a Inglaterra y luego los llevaron a París y en París estaban provocando todo tipo de problemas. Yo me huelo que la población francesa estaba ya al punto de estallar contra esta situación y que esto ha sido pues una operación, un montaje para crear simpatías en la población francesa ante esta población africana y seguramente pues ya están preparándonos otro veranito caliente de pateras y para que aceptemos alegremente esta oleada continua pues nos han hecho el montaje este del Spiderman de París. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Viene la temporada de las pateras y hay que... No sé si el acto en sí habrá sido verdad o no. O es que bien que ha pasado así y lo están aprovechando para lo que ellos quieren, para su fin. Y es eso, es que, porque en un primer momento nos vendieron esto del multiculturalismo, porque claro, necesitábamos mano de obra, después, o sea, nos venden de varias formas, ¿no? Luego los refugiados, y cuando ven que, para que la gente se vea estando, ¿no? El corazón bueno de Europa, los europeos vayan aceptando, son como mensajes subliminales que al mismo tiempo hacen tocar ese corazón que supuestamente tenemos todos los europeos. Pero no, bueno, aquí detrás que hay un montaje o han sabido aprovechar las circunstancias. Lo tengo clarísimo. Y luego, Noelia, la gente que denuncia estas agresiones sexuales, a estas violaciones, a estas bandas de islamistas que llevan a cabo estos crímenes terroríficos, pues les pasa como a Tommy Robinson en Inglaterra. Coméntanos, ¿qué le ha pasado a este periodista? Pues nada, este señor, este periodista, pues ha puesto a denunciar las violaciones protagonizadas por los musulmanes y lo han detenido y lo acusan de alterar el orden público. O sea, es alucinante. Lo acusan por alterar el orden público porque está denunciando una verdad como una catedral. Pero es que lo más gracioso, lo más paradójico de esto, es que ha sido ante el tribunal de Ali, donde casualmente en ese momento acusaban, o sea, juzgaban a 29 pakistaníes porque estaban... por acusaciones de violaciones en masa, o sea, en el mismo juzgado del tribunal del Leeds. Es que es alucinante, es que no sabes esto cómo cogerlo, pero la gente de la calle, la gente normal, la gente que se ve el telediario de la 3, de la 5, de la 4, me da igual, esto no lo ven, y entonces se comen la noticia, como te he dicho antes, como un menú, se comen esa noticia y es lo que vale, o sea, no hay más. No, si no lo ven... Es hora de despertar conciencias y creo que la voz de aquí, la voz de Europa, es un buen medio para eso. Es casi el único, es que no lo ven, no solo es que la prensa de España, es que este caso que estás relatando es que ni la prensa inglesa, es que esto directamente se ponen de acuerdo la prensa, la policía y los políticos y lo tapan. No solo es esta red de 29 pakistaníes, es que hubo otra red que durante décadas y décadas ha estado secuestrando, violando, vendiendo como esclavas a niñas inglesas y esto llevan décadas tapándolo. Y esto es lo que han denunciado Tommy Robinson, también dirigentes de un grupo llamado Britain First, y les están metiendo en la cárcel por denunciar estas tramas de islamistas pedófilos. Está claro que, claro, como están preparándonos la Europa musulmana, pues todo lo que vaya en contra de ese relato, todo lo que diga esa otra cara terrorífica de este islamismo, pues hay que taparlo directamente y hay que meter en la cárcel a los disidentes. Una auténtica vergüenza lo que está pasando en Inglaterra y en toda Europa. Y aquí, pues, Noelia, pues me imagino que más pronto que tarde estas mafias, pues llegarán, si no es que ya están aquí. Sí, totalmente, estoy segura de eso. Entonces también, por ejemplo, el caso en Inglaterra, que es algo, me parece que es, que vamos, clama al cielo, que están haciendo lo que es la extirpación de los genitales de las chicas, de las musulmanas en Inglaterra, que hay clínicas que acaban de abrir una en Gales y que nadie dice nada, que la prensa no dice nada, las feministas no dicen nada, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, es algo que está totalmente silenciado, no lo sabe nadie, o sea, prácticamente nadie. Y vamos, es que se permita eso en Europa, es que me parece ya, bueno, ya no sé hasta dónde vamos a llegar, pero hay que poner freno a todo esto, o sea, alzando la voz, haciendo lo que sea preciso, pero yo como mujer me siento súper desamparada ante esta situación, porque a ti te coge un tipo de esto y ya te puede pasar mil cosas, no te van a hacer caso, o sea, no vas a encontrar amparo de nadie, absolutamente de nadie. Sí, la verdad es que hay que reaccionar, pero cuando, por ejemplo, en Italia, sabes que pues intentaban, hay una coalición de la Liga con el Movimiento 5 Estrellas, parar un poco esta entrada masiva. Recordemos que en Italia llevan 7 años de entrada masiva de africanos después de que la propia Italia y la Unión Europea destruyeran ese muro de Europa que era Libia, algo bastante llamativo, y una vez que el gobierno en ciernes que quería parar esta inmigración, incluso devolver inmigrantes a sus países de origen, pues otra vez golpe de Estado, el presidente italiano no acepta el nuevo gobierno, seguramente teledirigido por la Unión Europea, y ya están queriendo meter a un tecnócrata, del FMI, que hará pues lo que hace este capitalismo internacional, seguir importando inmigrantes en masa. Bueno, es que la mano de la élite, tú sabes que tiene mucho poder y mucha fuerza, ¿verdad? Eso os ha pasado pues en muchos países, ¿no? Cuando te interesa uno, pues ya se encargan de quitarlo de en medio y poner el que interesa. Esto es así, esto lo tenemos viendo, bueno, muchos casos. Entonces, pues hay que denunciarlo buenamente los que podamos y sabemos que, bueno, decir esto es tirar piedras, o sea, es jugártela, porque aquí está para la boca todo el que sea un poco disidente y no piense, no tenga el pensamiento único, hay que cerrarle la boca como sea. Pero bueno, hay que seguir luchando porque es que si no, madre mía, tenemos todo esto que cada vez pinta peor en Europa. O sea, está más preocupado nuestro gobernante en el alza de la extrema derecha que en toda la porquería, toda esta gentuza que está entrando, que está demoliendo. Ya no solo en actos de violación, sino demográficamente Europa. Es que es que el 50% de los niños nacidos en Holanda son musulmanes. O sea, es que bueno, en fin. ¿Qué te voy a contar? Que no sepas ya, Miguel. Sí, pero como dices, Noelia, tenemos que denunciarlo, sean cuales sean las consecuencias. Es demasiado lo que nos estamos jugando como para ir con cobardías y con remilgos, como por desgracia, pues tanta gente pues que en privado te da la palmadita en la espalda y te dice que pienso como tú y tal y cual. Luego, pues a la hora de dar la cara y de colaborar, pues todavía la gente parece que le cuesta, no sé qué tiene que pasar para que la gente reaccione, pero en fin. Pues a lo mejor que le toque la lenteja, porque a lo mejor hasta que no le toque la lenteja la gente está como dormida en sofá muy cómodo, pero tienen que ver la venida. La gente a veces necesita ver la venida muy, muy, muy, muy de cerca para reaccionar, pero creo que no hay que esperar a eso porque no podemos dar esa oportunidad de esperar a eso. España todavía podemos decir que se libra un poquito, si acaso, porque Inglaterra y Francia está muchísimo peor. Pero no podemos llegar a ese punto, o sea, no podemos dejar que llegue a ese punto, para nada. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, yo no voy a permitirlo. Yo he dado la cara mil veces en vídeos, he hecho un montón de cosas, conferencias y demás, y como tú dices, mucha gente que a la hora de tal da la vuelta, se acobarda, pero no es la forma, porque nosotros tenemos antecedentes de nuestros antepasados y no lo llevamos en la sangre. Nosotros tenemos que luchar hasta el último aliento por nuestro país y por nosotros mismos, por supuesto, por nuestra familia, por nuestra descendencia. Pues, y por supuesto, yo como mujer, defender al hombre blanco español a capa y espada, que está siendo muy, muy, muy atacado. Me siento muy solidarizada con ellos, porque de verdad me duele. Me duele que seáis atacados de esa forma. Yo como mujer me duele infinitamente. Pues Noelia de Trastámara, un orgullo tenerte con nosotros y que seas ya parte de este equipo que es aquí la Voz de Europa, y desde luego pues esperamos y seguro que seguiremos contando contigo para futuros partes de la invasión. Así que nada más, Noelia, muchas gracias por tu colaboración y seguimos en contacto. Sí, un placer, ha sido un placer, Miguel. A seguir luchando, un abrazo. Eso es, Noelia, un saludo, hasta luego. Chao, hasta luego. Bueno, sabéis que uno de los temas preferidos de este programa es desmontar la leyenda negra. Creemos que es seguramente el principal tema y uno de los causantes de la situación en la que está España en este momento, ¿no? Cómo hemos aceptado nosotros mismos nuestra propia leyenda negra y cómo nos hemos creído la propaganda de aquellos países que históricamente, pues, han luchado contra nosotros. Últimamente se ve una luz, un rayo de esperanza con muchos autores que están contraatacando y desmontando esta leyenda negra, por ejemplo Elvira Roca y otros autores que hemos entrevistado en este programa, como Iván Vélez, también hispanoamericanos, argentinos como Julio Carlos González o el padre Rabasi, y hoy tenemos aquí a un nuevo autor, a una nueva persona, en este caso un español que también ha escrito un libro contra toda esta leyenda negra. Es una alegría para nosotros tenerle aquí, en especial por su juventud, y al cual pues por eso le pronosticamos una vida de éxitos y muy brillante, y él es César Cervera. Hola, César. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. César, por la introducción. César, eres periodista, colaboras con el periódico ABC, tienes un blog que se llama Una pica en Flandes y has escrito un libro con un título muy interesante y muy llamativo, que es Superhéroes del Imperio, mito y realidad de los hombres que forjaron España. Coméntanos brevemente, ¿qué te llevó a escribir este libro? Bueno, escribo sobre todo en ABC temas de historia militar, porque es un tema que interesa mucho a los lectores, y también te interesa mucho todo lo que tiene que ver con la leyenda negra y todos estos personajes, estos militares, que desde un punto de vista hoy en día y políticamente incorrecto se les considera poco elogiables, y resulta que, bueno, cuando cuenta su vida, muestra su vida, la historia de un capitán de los tercios del siglo XVI o el siglo XVII, bueno, descubres que es un hombre, vamos, sin ninguna connotación política y ningún problema para elogiarle, vamos. Y entonces estos temas funcionan muy bien. La editorial me planteó, bueno, pues hacer una recopilación de biografías de héroes poco conocidos y que además tuvieran... el hilo conductor un poco del libro es el factor sobrenatural, ¿no? Por eso el tema del superhéroes. Superhéroes, mito y realidad. Trato de delimitar cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en la narración que se hace de estos personajes, sabiendo que por un lado están intoxicados por la leyenda negra que han contado desde el extranjero, y por otro lado que está mitificado pues por las propias crónicas que en su momento, en un intento de inmortalizar estos héroes, de que trascendieran en los siglos, bueno, añadieran un poco de literatura. Entonces yo trato de limitar cuánto hay de exageración, cuánto hay de realidad, porque no hay que olvidar que a algunos de estos héroes, bueno, se les atribuye prácticamente poderes sobrenaturales, ¿no? Por eso juego con lo de los superhéroes. Has hablado de eso, de héroes anónimos. Cuando hablamos de, pues, del Imperio español, a todo el mundo le viene a la cabeza, pues, los de siempre, ¿no? Hernán Cortés, Pizarro y compañía. Pero en este libro, César, pues, comentas y hablas de muchos héroes de anónimos que realmente sí que fueron héroes, ¿no? Estamos hablando de gente que llevó a cabo unas gestas importantísimas, ¿no? Y no solo en América, sino también en Asia, ¿no? Realmente es increíble la fuerza vital que tenía aquella gente, ¿no? Sí, en España carecemos de una cultura del patriotismo, de una ética de patriotismo. Entonces, casi todos estos personajes, incluso los más obvios, incluso el propio Francisco Pizarro, que mencionas, que sí que es bastante más conocido, realmente hay un desconocimiento absoluto. No se estudia en las escuelas. Yo, en los estudios que yo he tenido, nunca lo hemos estudiado. Y realmente, pues eso, son prácticamente todos son anónimos. En el libro, bueno, hay una mezcla entre algunos más conocidos, como Pizarro, como Blas de Lezo, que en los últimos años se ha recuperado su figura, y luego otros que se conocen menos, como Julián Romero, Juan del Águila, que eran personajes de los tercios, Antonio Barceló, que sí que se está intentando recuperar estos años, es un corsario español, Y bueno, pues hay una mezcla de desconocidos con más conocidos, pero todos con este hilo conductor un poco de los superpoderes, prácticamente. En el libro supongo que pues nombras a muchos de estos héroes anónimos. ¿Quieres comentar algún caso así en particular que te haya llamado especialmente la atención, ¿no? por su heroísmo, por lo que consiguió? ¿Algún personaje histórico que no sea conocido y que realmente por lo que hizo merecería serlo? Bueno, hay un caso muy asombroso que es el de la monja Alférez, que bueno, también creo que es una historia que se está recuperando en los últimos años. Es una mujer que se hizo pasar por hombre para combatir en los tercios que había en Chile, el ejército permanente que se estableció en la frontera chilena. Y realmente es una historia, vamos, que puede ser una novela perfectamente, una historia de aventuras, y creo que es de los menos conocidos que tiene realmente. Pero vamos, ya te digo que en verdad damos por hecho que conocemos a muchos de ellos, que conocemos a... Mira, uno de los que menciono es a Diego García de Paredes, que es la mano derecha del gran capitán, que es un personaje que creo que en los últimos años se ha empezado a conocer un poco más gracias a que sí que se está recuperando el gran capitán, pero creo que a Diego García de Paredes simplemente lo hemos caricaturizado y ni siquiera hay biografías, ni siquiera hay un trabajo detrás de historiográfico por conocer quién era Diego García de Paredes realmente. Yo decía de Paredes, para quien no lo conozca, es básicamente un oficial del gran capitán en las guerras en Italia, que bueno, se le atribuye una superfuerza, se le atribuye una estatura de más de 2 metros, sin concretar nunca las crónicas cuánto se refiere a más de 2 metros, y sobre todo que se le llega a decir que en la defensa de un puente llegó a matar a 500 franceses él solo. Por eso también el libro va un poco enfocado a cuánto hay de mito, cuánto hay de exageración, cuánto hay de realidad en estas crónicas. Pero bueno, creo que es un personaje que también merece mucho la pena recuperar. No sé si aparte de pues héroes conquistadores o guerreros, también comentas pues otro tipo de héroes o simplemente gente que ayudó a expandir aquel imperio hispano-católico por el mundo. Me refiero, no sé si también hablas de pues religiosos o jesuitas que llevaran el catolicismo a América o Asia, o incluso teólogos, gente que llevó a cabo algún tipo de descubrimiento, porque ese siglo XVI, XVII español pues fue muy muy fecundo y muy heroico y brillante en multitud de aspectos, no solo en conquistas, ¿no? Bueno, de fondo del libro van apareciendo una serie de personajes en las gestas de todos estos héroes, que bueno, que tenían que ver más allá de las armas. Pero es verdad que el libro está muy centrado en el tema militar, porque bueno, yo lo que hago un poco es este fenómeno social que se vive con el tema de los superhéroes no deja de responder, que se ha visto en todas las sociedades, la necesidad que tienen las sociedades de proyectar al prototipo de ciudadano ejemplar. Hoy en día los militares americanos, los científicos americanos, los emprendedores americanos, cómo se proyecta estos héroes, estos ciudadanos comunes, y se les atribuye como ciertos superpoderes. Bueno, en el siglo de oro, en la época de la España imperial, se hace algo muy parecido, se coge a los ciudadanos más ejemplares, que evidentemente son militares, porque en esta España imperial, bueno, es una gran maquinaria de guerra, vamos, una gran máquina de guerra, y por otro lado, eso en la vanguardia, pero en la retaguardia es una máquina de prosperidad que no se ha conocido nada igual desde tiempos del Imperio Romano. Entonces, de fondo, en estas biografías militares lo que estamos viendo es que esta gente es la gente que está en la frontera defendiendo todo lo bueno que hay detrás de esa frontera. Me quiero referir, Pizarro es el primero que está abriendo ese paso por Perú y por Sudamérica, pero detrás de sí lo que va dejando es fundación de ciudades, fundación de caminos, de puentes. Es un imperio generador absolutamente, y muy poco después de su llegada, universidades, hospitales. Y bueno, de hecho, los últimos años de Pizarro, que es un auténtico militar, o sea, toda su vida está dedicada a la guerra, desde tiempos de Italia, él estuvo en las campañas de Italia, también de gran capitán, pues Francisco Pizarro, al final de sus días, se dedica a diseñar exactamente dónde tiene que ir todo en su ciudad más querida, que es la ciudad de los Reyes, que es luego lo que ha sido Lima. Bueno, pues en esa ciudad él se dedica a diseñar, a saber dónde se va a colocar el mercado, dónde se va a colocar la plaza, dónde se va a colocar la catedral. Por eso te digo que, bueno, son héroes militares, pero que tienen de fondo todo lo que están protegiendo, que es algo que merece mucho la pena, que es este imperio español. Has hablado de España como un imperio generador, ¿no? La leyenda negra pues ha denigrado completamente ese genio, esa obra española en América y en otros sitios, mientras nos han vendido a otros imperios como el británico y el holandés como los imperios buenos, ¿no? Los imperios generadores del capitalismo y de la riqueza. Realmente, cuando comparamos el imperio español con estos imperios angloprotestantes, pues la verdad es que el imperio español sale ganando, pero la leyenda negra nos dice lo contrario, ¿no? Es bastante curioso. Sí, a ver, lo primero que hay que matizar es que ni siquiera se le puede considerar imperio. O sea, el caso de los imperios protestantes, imperios depredadores, Holanda, Inglaterra, Francia, realmente tiene que ver mucho más su fenómeno con el colonialismo, que es algo que ha existido siempre, que es la llegada de una fuerza extranjera a un territorio donde extraen la materia prima, extraen todo lo que pueden y se van a la siguiente posición. Eso no es un imperio. El imperio, tal y como se concebían los romanos o tal y como lo concebían el imperio macedonio, como lo concebía Alejandro Magno, es un imperio, es una fuerza que llega así del extranjero y que viene a replicar su metrópoli, su Roma, viene a replicar Roma, España. Mm. Aquí se crea una pequeña Roma y en Francia, en la zona de las Galias, se crea igual, y en Germania se crea igual, y en Britania se crea igual, se crean Romas en cada una, que deja ser, no son más que provincias romanas, y ellos lo consideran terreno. En el caso del Imperio Español es igual, los españoles de la península son igual de españoles que los españoles de América por su consideración legal, por su consideración económica. De hecho, contaban en el libro que has mencionado antes de Elvira Roca Barea, contaban que la mayor crítica que hacen los ilustrados, los viajeros ilustrados, cuando se van desplazando por el Imperio Español, lo que les parece ya en el siglo XIX, ya a principios del siglo XIX, cuando estaba ya el imperio en sus últimos años, cuando ellos van pasando por este imperio, lo que más les horroriza es, dicen, es un desastre este imperio. Se puede ver que es un desastre porque aquí los agricultores pagan menos que en la península, pagan menos impuestos, y los mineros están mejor considerados aquí, tienen mejores condiciones que en la península española, en la península ibérica. Dice, claro, esto es un desastre, esto demuestra que son un desastre de como imperio. No, es todo lo contrario, lo que demuestra es que el Imperio Español tiene una concepción global donde entiende que unos tienen que pagar a lo mejor menos impuestos porque merece la pena sacar el producto de allí. Bueno, pues un poco lo que hacía Roma, de gestionar que no, o lo que hace hoy en día la Unión Europea. A lo mejor lo más parecido que hay hoy en día a ese Imperio Español es la Unión Europea bien concebida, no como está concebida o hacia dónde está yendo. Que precisamente yo creo que está yendo cada vez más hacia cierto colonialismo, del norte colonizando del sur, pero falta ese concepto global, ¿no?, de imaginar que, bueno, cada parte del imperio, en el caso del español, cada parte, la suma de todas esas partes se hace más fuerte a todo el territorio. Lo que está claro es que tuvo que haber muchos superhéroes durante aquella época. Estamos hablando de 150 años como mínimo o más en los que España estuvo prácticamente en guerra con casi todo el mundo al mismo tiempo que construía esa nueva España en América, y estamos hablando de obras como El Camino Español de los Tercios, la Batalla de Lepanto, construir rutas comerciales de España a América y de América a Asia. Está claro que todo eso no lo hace un país atrasado como nos quieren vender hoy en día, ¿no? Todo lo contrario. Sí, hay que plantearse que precisamente la virulencia y la vigencia que tiene la leyenda negra hoy en día se explica por lo grande que era este imperio, por lo importante que era, y toda la sombra que ha ido dejando, todo el odio que ha dejado, responde a lo importante que era. Pasa también con el Imperio Romano. Cuando se termina el Imperio Romano, lo que viene es el desorden, viene la edad feudal, el tiempo de cada uno en su castillo y nadie interesándose por el vecino. Esto lo que demuestra primero es la bondad, de las virtudes que tenía este imperio, que es un imperio generador, un imperio, del español me estoy refiriendo ahora, un imperio que servía para unir territorios, tribus, que en América no habían tratado nunca habían comerciado, porque si tú tienes tu tribu y las cosas funcionan en tu tribu, tú no tienes necesidad de trazar un camino a la siguiente tribu ni comerciar con la siguiente tribu. O sea, los imperios al final, que están muy denigrados, la propia palabra imperio, vienen a abrir puentes entre pueblos que no se hubieran tratado en la vida, que han pasado dos siglos sin que se traten. Pasa también en China, con todo lo que se ha denigrado de los mongoles. Bueno, hay que comprender que cuando llegan los mongoles a todo el centro de Asia, ahí se encuentran tribus que no habían tratado entre ellas jamás. Y gracias a los mongoles, con todos sus defectos, empiezan a tratar y empiezan a comercializarse, se abren rutas. O sea, que los imperios sirven para abrir rutas. el hecho de que de España se siga hablando tan mal, incluso ahora que no es un imperio, demuestra lo importante que fue para la concepción de lo que se oye Europa, y cómo muchos países como Inglaterra, como Holanda, como Alemania, tienen a España y al papado de Roma como los enemigos fundacionales de sus estados, de sus naciones. Sí, incluso cuando supuestamente estábamos en decadencia, pues la verdad es que, por ejemplo, durante el siglo XVIII le dimos muchísima guerra a aquel imperio británico naciente, ¿no? Episodios como el que has comentado, Blas de Lezo, esa marina de guerra del marqués de la Ensenada, que fue la pesadilla de los británicos, o por supuesto Bernardo de Gálvez apoyando la independencia de Estados Unidos, pero este imperio, pues sus últimos coletazos, sus últimos territorios, pues se perdieron en 1898 con una nueva muestra de heroísmo de estos héroes de valor en Filipinas. Y te quería comentar por este episodio que hemos vivido últimamente con la señora alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pues denigrando al almirante Cervera. ¿Qué opinión tienes de este episodio, César? Bueno, yo creo que en el caso de Ada Colau, la sensación es que se ha educado con toda esta leyenda negra, y sobre todo con esta, también a ella se le añade la leyenda negra, que bueno, creo que una cosa viene de la mano de la otra, y es la leyenda la leyenda negra y luego la educación nacionalista excluyente, donde, como todos los nacionalismos excluyentes, ellos se piensan que viven en la región más atrasada de Europa, por el país más atrasado de Europa, pero dentro de ese país, ellos son los más adelantados dentro de este país. Este país, por muy atrasado que lo consideren. Entonces, para ellos todo lo que suena a España, ellos intentan desmarcarse de esa España, porque ellos son, sí son atrasados por vivir en España, pero un poquito menos. Entonces, rápidamente, cualquier cosa que suene español, lo llaman fascismo, lo llaman facha, a pesar de que, bueno, obviamente el almirante Cervera no tiene ninguna connotación fascista, porque no existía ni siquiera el partido fascista italiano cuando él acometió la defensa de Cuba. Y además hay que comprender una cosa que es bastante irónica, y es que precisamente el fracaso de Cervera, el fracaso por defender Cuba y La Habana, es la principal razón por la cual luego han surgido esto del nacionalismo excluyente, que tiene mucho que ver con el odio o la codicia que tiene la burguesía catalana después de la pérdida de las colonias, de la pérdida de Cuba. Ellos es cuando plantean que, bueno, con España no van a ganar dinero, pues a lo mejor hay que plantear opciones excluyentes, un nacionalismo excluyente. Entonces, precisamente es bastante irónico que el origen de todo sea eso, sea la propia apuesta nacionalista. Pues César Cervera, para terminar, coméntale a nuestra audiencia dónde puede conseguir tu libro, Superhéroes del Imperio. A ver, en principio podría encontrarlo en cualquier librería, principales también en El Corte Inglés, en el SNAF, en la Casa del Libro. En principio tiene que tener buena distribución, y también se puede comprar por Amazon, por supuesto. Perfecto, César Cervera, pues muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y seguiremos atento a tu carrera como escritor, que seguro que es muy brillante. Así que nada más, César, un saludo y gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, un abrazo. A ti, César, hasta la próxima. Campañas españolas en Europa. Guerras italianas, de 1524 a 1526. Batalla de Pavía. Los franceses habían llegado a Pavía, la habían puesto sitio e instalado su artillería, bombardean la ciudad. La artillería de los sitiados responde a la francesa, pero es totalmente insuficiente, aunque los imperiales aguantan bien y cuando pueden hacen salidas para acosar a los sitiadores. Pero lo peor de los sitiados es el hambre y la enfermedad que les asola. Aún así, resistían obstinadamente. Tras un mes de asedio, los franceses deciden trasvasar el agua del río Ticino, defensa natural de Pavía, en el Gravalón, y dar una vuelta de tuerca más al asedio. Los franceses hacen otro ataque a la ciudad y logran llegar hasta los muros exteriores, pero los imperiales han construido otras defensas en el interior, por lo que supone poca ganancia al enemigo y sí un alto número de pérdidas. Mientras los franceses esperaban la rendición de Antonio Leiva, Carlos I manda un refuerzo de 8.000 lasquenetes alemanes que se suman a las tropas del marqués de Pescara y se dirigen a socorrer a los sitiados. En Pavía, los problemas se sucedían. Aparte del hambre y las enfermedades, los soldados no recibían sus pagas. Alemanes y suizos amenazan a Leiva con rendirse al enemigo. Los capitanes y generales españoles ponen dinero de su bolsillo para paliar esta situación. Los 2.000 arcabuceros españoles, viendo el problema, decidieron seguir defendiendo Pavía aún sin cobrar. Finalmente, alemanes y suizos deciden disponer su actitud y continuar resistiendo. El 9 de febrero se consiguió introducir en Pavía 46 caballos ligeros con barriles de pólvora de socorro, fingiendo los soldados imperiales ser franceses. Los defensores de Pavía contribuyen decididamente a erosionar a sus sitiadores y una salida de 1.000 infantes y 2.000 jinetes ligeros dio como resultado 200 enemigos muertos y 4 banderas capturadas de las tropas del joven Medici. El 23 de febrero de 1525, el ejército imperial de refuerzo llegó a Pavía. Los sitiadores pasaron a ser sitiados. El ejército estaba formado por 13.000 lasquenetes alemanes, 6.000 infantes de los tercios españoles y 3.000 italianos con 2.300 jinetes y 17 cañones. El número de fuerzas estaba equilibrado, pero los franceses duplicaban sus hombres de caballería pesada y la artillería. El grueso del ejército francés está acampado en el parque del castillo de Mirabello, a las afueras de Pavía, parque rodeado por una muralla de más de 10 kilómetros de longitud y de 2,5 metros de altura. La noche del 23... Ábalos da orden a sus soldados que estén con la camisa blanca sobre las armas para reconocerse en la oscuridad de la noche y distinguirse del enemigo. En el campamento quedan varias compañías a las que da orden de encender fuegos y hacer sonar los tambores para hacer creer a los franceses que todo el ejército seguía en el campamento. También realizan ataques fingidos y ordenan disparar a la artillería para que no oigan los trabajos de demolición del muro que protege a los franceses. Los ingenieros logran abrir 3 brechas en el muro de anchura suficiente para poder pasar la información, la infantería y la caballería. Los españoles y los lasquenetes pasan en formación compacta con las largas picas protegiendo a los arcabuceros. Tras ellos, la caballería ligera. Hacia el amanecer cae una espesa niebla en la zona, lo que facilita el movimiento de los imperiales. Francisco I, al mando de su caballería, alertado por el ruido, se dirige hacia la caballería imperial al mando de Carlos de Lannoy. La caballería francesa, con su rey a la cabeza, les acomete por el franco y en poco tiempo desbarata la caballería imperial. Francisco I ya se ve victorioso, pero esta maniobra les había alejado de los piqueros suizos y de la infantería francesa, además de haberse alejado bastante del grueso de sus tropas. Pescara mandó avanzar 800 arcabuceros apoyados por infantería y lasquenetes. Clavan sus picas en el suelo y los arcabuceros se preparan. El terreno embarrado dificulta los movimientos de los jinetes pesados, mientras la dispersa caballería española empieza a reagruparse. Francisco I ordenó entonces cargar a la caballería francesa. La flor innata de la aristocracia francesa se iba a topar con la mejor arma de la época, la infantería española. Los españoles, invictos desde las primeras batallas de Italia y que ahora en Pavía, iban a demostrar su auténtica capacidad para el combate. Los arcabuceros comienzan a disparar haciendo una carnicería en las filas francesas. Alabarderos y lasquenetes entran en combate cuerpo a cuerpo. Antonio de Leiva reacciona ante la situación favorable de los imperiales y ordenó la salida de sus tropas de la ciudad para apoyar el ataque. Leiva cae sobre el ala derecha de los franceses atrapando al enemigo entre dos fuegos. Las tropas de Leiva cercaron a la retaguardia francesa y les cortaron la retirada. Bonivet, principal consejero militar de Francisco, se suicidó. Los cadáveres franceses comienzan a amontonarse unos encima de otros. Muchos franceses, viendo la derrota, intentan escapar. La situación era dramática para las tropas francesas. Se lucha cuerpo a cuerpo y los españoles no perdonan la vida de los franceses. El rey de Francia y su escolta también combatía a pie en el fragor de la batalla. Francisco I, con un grupo de leales, quedó atrapado por las tropas. Francisco cayó del caballo y al intentar levantarse se encontró con el estoque de un soldado de la infantería española. Era el vasco Juan de Urbieta Berasategui. Junto al granadino Diego Dávila y al gallego Alonso Pita la Veiga no eran conscientes de a quién acababan de apresar, pero por las vestimentas supusieron que se trataría de un noble francés. Aquel preso resultó ser el mismísimo rey de Francia. El rey de Francia, Francisco I, había caído prisionero de Carlos I. La noticia corrió como la espuma por todos los territorios europeos. Francia había sido humillada por la captura de su monarca a mano de los españoles. Los franceses tuvieron unos 10.000 muertos, cifra que sin dejar de ser importante no era excesiva.